Si en el anterior programa hablábamos de Enrique Morente, un referente para nosotros y para los flamencos, que nos dejó por estas fechas de hace 9 años, pues qué decir de Juan Moneo Lara el Torta, pues otro de la Santísima Trinidad del Cante, que no hace falta que leamos el catecismo para deciros lo que era para nosotros Juan Moneo. Y este programa lo vamos a hacer así porque alguien una vez en un bar soltó una coletilla que de vez en cuando dicen la gente que no es porque no sepa, sino porque lo dicen sin maldad. Yo lo sé que es que Juan el repertorio andaba cortito. Y los ojos se nos ponen como platos, como Evaristo. Igual que cuando escuchábamos a la gente decir, no, es que Chan Lobato, como ha cantado tanto para baile, pues no es un cantador. ¿Cómo que no? El tío Chan era un máquina y Juan Moneo tenía un repertorio y una facilidad para cantar cualquier tipo de cante con letras distintas que nadie, casi nadie, lo ha tenido en este mundo del flamenco. Y lo decimos porque conocimiento de causa. Cuando nosotros andábamos por Madrid, Juan Moneo Lara pues venía una vez al año y normalmente hacía una actuación en la Peña Chaquetón y al día siguiente le programaban en Casa Patas. Por supuesto, las dos actuaciones llenas. Y cantaba por alegrías, tientos tangos, soleá, bulerías. Bueno, pues vamos a comprobar cómo de un día para otro, de un viernes a un sábado, no vamos a decir que no repetía alguna letra, pero hasta donde yo he conocido, pocos cantaores y cantaoras tenían el repertorio de letras y podían hacer esto que vais a escuchar como Juan Moneo Lara el Torta. Vamos a comenzar con una actuación el año 97, el 11 de abril, en el Chaquetón y al día siguiente en Casa Patas. Bien. La primera soleá con el Mami, el guitarrista oficial de la Peña Chaquetón, y la segunda soleá con Curro de María, Palacín hijo, que la acompañaba normalmente en esos tiempos en Casa Patas. Escuchar y luego, si no queréis, no me dé la razón. Juan Moneo Lara, el Torta, por soleá. Con nadie, yo no lo hago, mare con nadie. Oh, La nieve de cucana. Bueno, pues los que no conocierais esta época de Juan, está bien que os enteréis de lo que era este hombre, cantando por Soleá y, como vamos a comprobar, cantando por otros palos. Insistimos en el repertorio enorme de letras que tenía Juan Moneo. Vamos a hacer otra prueba. También en Chaquetón, un día, y al día siguiente en Casa Patas. Pero en esta época, o sea, en esta ocasión, lo vamos a escuchar por Tarantos y Cante de Levante. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Y en la mina